Aquí comienza One, two, three, La Caverna de los Dioses. Conduce Héctor de Borrell. Episodio 9 de la segunda temporada. Vestidos y alborotados. Hola, muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo, más allá de nuestras fronteras y en donde puede escucharse este podcast. Bienvenidos al noveno episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles. Me llamo Héctor Legorreta y pueden seguirme en Twitter en @hglc. En su edición del 22 de septiembre de 2023, el canal 10 WJAR, afiliado a la NBC en Providence, Rhode Island, menciona en su sitio web que Ringo Starr cae en el escenario durante un show en Nuevo México, que es parte del audio que escuchamos al inicio de este programa. En la nota se informa que el legendario baterista Ringo Starr se cayó del escenario durante un concierto reciente. TMZ informó que Starr, de 83 años, se cayó mientras actuaba con su All Star Band en el Río Rancho Event Center en Albuquerque, Nuevo México, el miércoles por la noche. El medio de comunicación dijo que Starr tropezó mientras cantaba Give Peace a Chance durante la parte final del programa, pero se levantó de nuevo y tomó a la ligera la situación mientras continuaba el espectáculo, informó TMZ. Lo más importante de todo, y ahí terminó de hecho la cita, lo más importante de todo es que, a pesar de la caída, Ringo Starr se encuentra bien, pues lo que se puede apreciar en el video de TMZ que circula tanto en TikTok como en YouTube, es que únicamente se da un tropezón, e incluso pone las manos para no caer de bruces. Así, el día de hoy comenzamos nuestro programa con una canción precisamente de Ringo Starr, Photograph, que escribió junto a George Harrison y que fue publicada en el álbum Ringo de 1973. Sin embargo, la versión que escucharemos a continuación es la interpretación realizada por Ringo en el Concert for George, realizado el 29 de noviembre de 2002 en el Royal Albert Hall en Londres, Inglaterra. Comenzamos La Caverna de los Beatles. But all I've got Thanks for the jelly, babies. Desafortunadamente, no hubo anuncio de tercera fecha de Paul McCartney para México, y tras dos semanas sin un anuncio, es muy probable que los dos conciertos anunciados el 14 y 16 de noviembre en el Foro Sol de la Ciudad de México sean los únicos que dará el ex Beatle en México. Existe una muy mínima posibilidad de una tercera fecha, pero solo si se logra consolidar la opción del Zócalo de la Ciudad de México, concierto que sería anunciado una o dos semanas antes. Pero salvo rumores, no existe ninguna información oficial al respecto, por lo que hasta el momento solo existen dos fechas de la gira Got Back confirmadas en México. Tampoco hubo anuncio sobre alguna fecha más en América Latina o en alguna otra parte del mundo, así que podemos casi oficializar que la gira Got Back durante 2023 solo tendrá tres países y probablemente para 2024 llegue a otros puntos del globo. Al finalizar 2023, la gira Got Back de Paul McCartney habrá realizado 32 conciertos en cuatro países, que implicó el regreso del músico a los escenarios tras la pandemia de COVID-19 que azotó al mundo. La primera etapa de la gira la realizó en Estados Unidos, donde celebró 16 conciertos del 28 de abril al 16 de junio de 2022. Estas fechas se anunciaron el 18 de febrero de 2022 y originalmente se planeó que la gira tuviera 14 conciertos. Tras una pausa que lo llevó al concierto de Glastonbury, la segunda etapa de la gira Got Back lo llevará a Australia, México y Brasil, donde organizó 16 conciertos que deleitarán a los fans de Oceanía y América Latina del 18 de octubre al 16 de diciembre de 2023. En una nota titulada Paul McCartney realmente no quiere detener el espectáculo y publicada en El Neoyorquino el 11 de octubre de 2021, el medio escribe: McCartney también quiere volver a viajar, una vida que le resulte estimulante. He estado haciendo esto durante mucho tiempo, dijo. Entonces, otro yo toma el control. Paul, el actor, profesional, la triple P. Si la pregunta es, ¿por qué sigues así? La respuesta es clara. Planeo seguir viviendo. Esa es la idea central. También, el 31 de mayo de 2022, en paulmccartney.com, el músico aseguró que, cuando regresas después de 3 años, te pones un poco más nervioso de lo normal, porque simplemente piensas, Dios mío, ¿me he olvidado cómo va todo? Pasa un poco de tiempo hasta que empiezas a pensar, oh sí, lo tengo, y luego tus nervios desaparecen. Fin de la cita. Y con estas impresiones de Paul McCartney sobre su última gira, escucharemos a continuación la interpretación que hizo de la canción 1985 durante el concierto en Glastonbury el pasado 25 de junio de 2022. Continuamos en la caverna de los Beatles. Whoa! El 23 de septiembre de 1968, los Beatles comenzaron a trabajar en Happiness is a War Gun, de John Lennon. Grabaron 45 tomas durante esta sesión del 7 de la noche a 3 de la mañana. Paul McCartney estaba al bajo, Ringo Starr a la batería, George Harrison a la guitarra principal y John Lennon tocaba la guitarra y cantaba como guía vocal. La cinta de grabación capturó muchas discusiones entre los Beatles y el equipo de ingeniería sobre cómo tocar los difíciles cambios de compás o comparar la dificultad de algunas secciones de la canción con otras. Paul McCartney dijo a Barry Miles en 1997, "Es muy similar a Bungalow Bill, en el sentido de que es una burla de todas las personas que realmente creen que la felicidad es una pistola caliente. Tiene una gran voz, buena letra, y es una canción muy interesante porque cambia mucho de tiempo. Es una pieza bastante compleja. Es muy Lennon." Termina cita. El trabajo en Happiness is a War Gun continuó al día siguiente, 24 de septiembre. Habían grabado 45 tomas el día anterior y grabaron otras 25, numeradas del 46 al 70. Durante esta sesión de 7 de la noche a 2 de la mañana. Tocaron los mismos instrumentos que en la sesión anterior. Paul McCartney al bajo, Ringo Starr a la batería, George Harrison a la guitarra principal y Lennon la guitarra y la guía vocal. Como se explica en el libro edición Super Deluxe de The Beatles de 2018, comienza cita. A John le preocupaba que se hurgara el dedo. "Ahora estoy tocando con una ampolla. Cuando reviente ya no podré tocar más", advirtió tras la toma 65. "Por favor, Dios, que me dure la ampolla para poder coger abundancia", reza tras la toma 67. Al final, se decidió optar por la solución pragmática de editar dos cintas de cuatro pistas juntas para crear una actuación que complaciera a todos. La toma 53 se utilizó hasta el minuto con 34 segundos, y luego el tramo final de la toma 65 continuó hasta el final. La edición de las tomas 53 y 65 se realizó al día siguiente. Lo que escucharemos a continuación es la toma 19 de Happiness is a War Gun, grabada el 23 de septiembre de 1968 y publicada en la versión deluxe de 2018 del álbum The Beatles. Regresamos. Righto. 2, 3, 4. She's not a girl who misses much. Oh yeah. Colored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. Soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I need a fix, 'cause I'm going down, down to the bits that I left uptown. I'm going down. I need a fix, 'cause I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down. Brother Superior jumped the gun. Brother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Superior jumped the gun. Happiness is a warm gun. Happiness, yeah, is anybody finding it easier? It seems a little easier. It's just no fun, but it's easier. Easier and fun. Oh, all right, if you insist. And when I go away, I know my heart can stay with my love. Del 18 al 20 de septiembre de 1972, Paul McCartney grabó su éxito Hi Hi Hi. Hi Hi Hi es una canción escrita por Paul y Linda y lanzada como el tercer sencillo de Wings fuera del álbum en diciembre de 1972. En el Reino Unido, Hi Hi Hi fue la segunda canción de Wings prohibida por la BBC en 1972 por su contenido lírico sexualmente sugerente, después de Give Ireland Back to the Irish en febrero de 1972. La BBC también asumió que la frase del título "Vamos a saludarnos, alto, alto, alto" era una referencia a las drogas. La letra específica a la que se objeta es la aparente frase "Prepárate para mi pistola". McCartney ha dicho que la letra correcta es "Prepárate para mi polígono", una imagen abstracta, y luego dijo "La BBC se equivocó en algunas palabras". Pero supongo que es una canción un poco sucia si el sexo es sucio y travieso. Estaba de muy buen humor en España cuando lo escribí. Además, Paul se refiere a la canción cuando la toca para una audiencia en vivo. Sí, bueno, la gran risa es cuando la tocamos en vivo. Hace un gran anuncio. Puedes decir, esto fue prohibido, y todos dicen, ¡hurra! Al público le encanta, ¿sabes? El siguiente fue prohibido, y luego te pones delirante, porque a todos les gusta. Todo el mundo está un poco en contra de toda esa prohibición, de toda esa censura. A nuestro equipo, a nuestra generación, realmente no le gustan esas cosas, como estoy seguro de que sabes. Paul McCartney le dijo a John Blaney respecto a esta canción, solo tenía una frase, acuéstate en la cama, prepárate para mi polígono. Lo tonto de todo esto es que nuestra editorial, Northern Songs, propiedad de Lew Grade, se equivocó en la letra y la envió a la estación de radio y decía, prepárate para mi pistola, que es mucho más sugerente que cualquier cosa que puse. Prepárate para mi polígono, cuidado bebé. Quiero decir que fue sugerente, pero sugestivo abstracto, y pensé que me saldría con la mía. La maldita compañía da vueltas y lo hace mucho más específico al poner pistola corporal. Casi mejores palabras. El 1 de diciembre de 1972, Paul McCartney declaró al Daily Mirror, verás más material sexual en una noche de televisión de lo que escucharás en mi disco. Me sentí abatido cuando escuché que la BBC lo había prohibido, pero he decidido no cambiar las palabras. Escribo lo que siento. Lo que escucharemos a continuación es la interpretación que hizo Paul McCartney de Hi Hi Hi, grabada en vivo en un escenario en ATV Elstree Studios, en Bore Hamwood, Inglaterra, para el especial televisivo James Paul McCartney, transmitido en ese país el 10 de mayo de 1973. Seguimos en la caverna de los Beatles. We'll be right back. Del 11 al 29 de septiembre de 1978, Paul McCartney llevó a cabo su segunda sesión de grabación para el álbum Back to the Age. En esta sesión se grabaron canciones como Reception, We're Open Tonight, After the Ball, Million Miles, The Broadcast, Rock Crest at Them y Lop Away. La canción más emblemática del álbum combina una balada clásica de McCartney con el antiguo pulido de una banda de música del norte de Inglaterra. Cuando grabamos la canción básica en el castillo, Paul y Denny tocaron la guitarra acústica, mientras que se tocaba una cuerda de cuerdas altas. Esta es una de las armas secretas del arsenal del guitarrista de estudio. Es una guitarra normal, pero solo las dos cuerdas superiores están afinadas normalmente. Los cuatro inferiores tienen un tono una octava más alto, esencialmente la mitad superior de una guitarra de 12 cuerdas. El resultado es una sonoridad airada similar a la de un clavicémbalo, que se mezcla con otras acústicas, añadiendo una dimensión y brillo adicionales. También conocida como afinación Nashville, se puede escuchar en discos de Simon & Garfunkel, The Eagles y Johnny Mitchell, así como en muchos discos country. En Love Awake, el grupo estuvo acompañado en el estudio por Black Dick Mills Band, originalmente llamada Alan Wharton Reed and Brass Band en 1836. Esta banda de Yorkshire cambió su nombre a Black Dick Mills Band en 1851, cuando estaban afiliadas a la firma textil John Foster & Sons. Una banda de aficionados, sus ocupaciones profesionales van desde maestro de escuela, constructor, administrador de oficina y trabajador textil. Han sido los ganadores más consistentes del Campeonato Nacional de Brass Band y este año se han convertido en campeones de Europa de Brass Band. Este año estamos hablando de 1978. Anteriormente estuvieron asociados con Paul cuando produjo su sencillo en el sello Apple de Tingum My Bob, junto con Yellow Submarine. Lo que escucharemos a continuación es Love Awake, grabada entre el 11 y el 29 de septiembre de 1978, en el Lympne Castle, en Kent, Inglaterra, para el álbum Back to the Age. Love Away, tell the world today when we can make our love away. Lord knows we need it anytime we can get it, but we forget it every now and then. But if you don't feel it, later on you'll regret it. And if we let it, we could set it free. Las sesiones de grabación de Chaos and Creation in the Backyard lanzado en 2005 y producido por Nigel Goodrich, comenzó en septiembre de 2003 en Rack Studios, en Londres. Continuarían durante los dos años siguientes, en varios estudios distintos. Se grabaron tres canciones en la primera sesión de Chaos and Creation en Rack. El primero fue Follow Me, grabado con la banda en vivo de Paul desde 2001. Pero entonces Nigel Goodrich le pidió a Paul que volviera solo al estudio, y grabaron Comfort of Love y This Never Happened Before. Respecto a esta última canción, Paul McCartney le dijo en una entrevista a Gary Crowell: "It's Never Happened Before es una canción de amor directa, y ya sabes, soy un amante, no un luchador como dicen. Creo que es algo muy importante en el mundo, y se habla y se canta mucho sobre ello. Pero yo, ciertamente conoces Silly Love Songs. ¿Qué hay de malo en el mensaje de eso? Me encanta eso, me encanta hacer eso. Así que este fue realmente exactamente eso. Simplemente se escribió un poco, ya sabes. Simplemente, y empieza a cantar. Estoy muy seguro de que nunca me había pasado antes". Los acordes siempre es de gran ayuda si obtienes una pequeña y agradable secuencia de acordes, y los acordes iniciales del verso van en un lugar agradable, para que te tranquilicen con tu melodía, y sientas que vas a alguna parte. Así que eso fue lo que estaba pasando, y lo escribimos y lo grabamos. Una de las primeras cosas que hicimos con Nigel en Rack. Esa fue una de las cosas para ver si podíamos lograrlo, y pensé, esto es bueno. Vamos a llegar a alguna parte con esto. Eso y Follow Me fueron en realidad los dos primeros que Nigel y yo hicimos juntos, y existe una pequeña y agradable historia al respecto. Estaba en Estados Unidos, y en realidad estaba recibiendo un masaje, y por casualidad lo toqué. Y la chica que estaba haciendo el masaje dijo, "Oh, me encanta esa canción, es magnífica". Y por casualidad me dijo que se iba a casar tan tranquilamente que simplemente se la envié. Unas semanas más tarde me dijo cuándo se iba a casar, y ya sabes dónde. Sería así que le quité su número y le envié una pequeña carta que decía, "Mira, si te gusta tanto, ¿por qué no tocas esto en tu casa? ¿Boda?". Y entonces dije, "Pero este es altamente pirateable". Dije, "Así que reprodúcelo y envíamelo de vuelta. No puedes quedártelo". Pero dije, "Te enviaré el disco adecuado cuando hayamos terminado". Y fue genial, realmente encantador. Ellos hicieron eso. Se casaron con él y fue como su primer baile. Cosas muy románticas, esto y... Pero fue muy lindo porque ella simplemente me escribió una carta. Gracias y todo eso. Y me contó sobre la boda y todo eso. Sobre su esposo. Pero ella solo puso esta pequeña línea. Dijo, "Sé que lo pasamos muy bien, nos reímos, lloramos, y pensé que eso resume esa canción para mí". This Never Happened Before se lanzó en estaciones de radio en Estados Unidos en 2006, alcanzando el puesto número 27 en la Adult Contemporary de Billboard. Estaba previsto que fuera el tercer sencillo de Chaos and Creation in the Backyard, después de Fine Line y Jenny Wren, pero fue cancelado. Se pensó que el sencillo había incluido tres canciones inéditas de las sesiones de Chaos and Creation, que eran A Modern Dance, Perfect Lover y Watching My Fish Drown. En 2006, This Never Happened Before se incluyó en la banda sonora de la película The Lake House. Así, escucharemos a continuación This Never Happened Before, publicado en el álbum Chaos and Creation in the Backyard, y grabado en septiembre de 2003 en los estudios Rack en Londres, Inglaterra. Volvemos. Thank you. Después, en septiembre de 2004, se llevaría a cabo la tercera sesión de grabación del álbum Chaos and Creation in the Backyard, en donde se grabaron canciones como Fine Line, At the Mercy y Too Much Rain. En 2005, Paul McCartney dijo respecto a esta canción: "La inspiración real para Too Much Rain es la canción Smile, de Charlie Chaplin, el cual él escribió. No mucha gente sabe que él escribió. Normalmente piensas en él como un comediante, pero siempre me sorprendió escuchar que él había escrito esa hermosa canción. El bueno de Charlie lo escribió, creo que fue para una película, ya sabes, Tiempos Modernos, o algo así. Es una gran canción y la idea de Smile canta, sonríe aunque tu corazón se esté rompiendo, sonríe cuando tu corazón se esté rompiendo". Ese es un corte. Un pellizco directo de eso. Así que es, ríe cuando te arden los ojos, sonríe cuando estés haciendo esto, y suspira cuando estés aquello. Así que en realidad fueron consejos para sentirte horrible. Ya sabes, cuando estés realmente deprimido, esta canción podría levantarte. Ya sabes, te recuerda, como lo hace la canción Smile, que simplemente lo superes, que te sientas bien, porque todo estará bien. Así que eso fue todo. El coro dice: "No está bien en una vida demasiada lluvia". Así que eso fue una especie de inspiración, y sabes que nunca soy tan específico. Nunca diría que de eso se trata exactamente, y luego se amplía y es para todos los que han tenido demasiadas cosas en sus vidas que afrontar. Y eso se aplica a muchísima gente. Pero eso fue todo. En realidad, fue solo una especie de canción útil. Así, escuchando de fondo Smile de Charles Chaplin, sonará a continuación Too Much Rain de Paul McCartney, en la interpretación realizada para el programa Solo un Song con Mark Radcliffe en el estudio 2 de EMI en Abbey Road, Londres, el 27 de julio de 2005. Continuamos. That it's not gonna happen again. It's not right. In one life, too much rain. You know the wheels keep turning. Why do the tears run down your face? We used to hide away our feelings. But for now, tell yourself it won't happen again. It's not right. You've got to learn to laugh. Smile when you're spinning round and round. Sigh as you think about tomorrow. Make a vow that you're gonna be happy again. It's all right in your life. No more rain. It's too much for anyone. Too hard for anyone who wants a happy and peaceful life. You've got to learn to laugh. Thank you. Hope for the future. Inicialmente llamada Hope, es una canción escrita por Paul McCartney, lanzada digitalmente el 8 de diciembre de 2014 y en vinilo en enero de 2015. Fue escrita para ser parte de la banda sonora del videojuego Destiny y apareció en los créditos finales del juego. La grabación de Hope of the Future comenzó en Hog Hill Mile en algún momento de 2012. El 20 de septiembre de 2012, Paul McCartney, su banda de gira, el productor Gilles Martin y Martin O'Donnell y Michel Salvatori, compositores de la banda sonora de Destiny, estaban en Avatar Studios para seguir grabando la canción. Hope for the Future fue inicialmente parte de una suite musical llamada Music of the Spheres, en la que contribuyó Paul McCartney, que finalmente fue archivada por Bungie, el estudio que diseñó Destiny. Music of the Spheres finalmente se lanzó en 2018, su último tema y que estamos escuchando de fondo, llamado The Hope, contiene Hope for the Future. En una entrevista con el administrador de la comunidad de Bungie, Eric Osborne, comentó a la pregunta de ¿cómo diablos convenciste a Paul McCartney de hacer música para un videojuego? ¿Cómo le presentaste esto y por qué crees que lo hizo? Supongo que hubo un cheque enorme involucrado. Osborne respondió, no hubo ningún cheque involucrado, ni grande ni de otro tipo. Él está en esto por la creatividad. Tuvo una maravillosa oportunidad de llegar a una audiencia que normalmente no estaría inmersa en Paul McCartney. Es posible que escuchen el nombre, por supuesto está en todas partes. El jubileo de Diamante de la Reina, los Juegos Olímpicos. Obviamente está de gira y grabando sin parar. Pero lo ve como una manera de llegar a una nueva audiencia que de otro modo no escucharía su música. Paul McCartney, en una entrevista con NME, el 2 de diciembre de 2014, dijo respecto a esta canción, me intrigó la complejidad de la música, porque en un juego, si vas por una ruta, sana una determinada pieza musical. Lo sé por mis hijos y mis nietos, simplemente se sumergen en un juego y no creo que tengan tiempo para escuchar mi música. Su agenda está bastante llena de todo lo demás, ya sabes, así que me gusta la idea de infiltrarme en su agenda. Un mes después, el 13 de enero de 2015, Paul dijo para su sitio web, cuando escribes algo como Hope for the Future, que está hecho a medida, es como hacer un retrato para alguien. Tienes que usar tu imaginación y descubrir qué necesitan, qué van a querer, y luego qué quieres darles. Luego tienes que combinar esas tres cosas en algo que aún creas que mantiene la integridad. Entonces, en el juego básicamente estás tratando de salvar la Tierra, de los invasores, los extraterrestres, lo que me sugirió la idea de esperanza para el futuro, y partí de ahí. Luego pensé que no es solo una canción del juego, se reproducirá fuera del juego, por lo que también tiene que ser independiente, no puedes tener referencias extraterrestres o la gente pensará, ¿de qué está hablando? Por lo pronto, tenía que tener su propio significado e integridad independientes. Cuando se lanzó en enero de 2015, Hope for the Future tenía cuatro remezclas diferentes. Se lanzaron otros dos remixes como parte de un lanzamiento de Record Store Day en abril de 2015. Lo que escucharemos a continuación es una versión en vivo de Hope for the Future. Se trata de la interpretación realizada por Paul McCartney en el Kyocera Dome, en Osaka, Japón, el 21 de abril de 2016, durante la gira Out There. Regresamos a la caverna de los Beatles. In Osaka. Some hope for the future. Some wait for the call. Say that the days ahead will be the best of all. Our future will come. If we leave the past behind, we'll fly beyond the sun. We'll be together, sharing the love. Finalizamos nuestro noveno episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro 18º episodio consecutivo, recordándoles que pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram, en nuestra dirección @BeatlesCaverna, o búscanos también como La Caverna de los Beatles. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas en México, América Latina, España, Canadá, Estados Unidos, Europa y a todos lados donde escuchan este podcast, el cual llega a ustedes gracias a las muchas plataformas donde se distribuye, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, Tuning, Pandora, Audible, iVoox y Archive.org, entre otras plataformas. También les recordamos que cada lunes hay un nuevo capítulo de este podcast, La Caverna de los Beatles, y esperamos que nos acompañen la siguiente semana. Antes de terminar este episodio, y debido a la caída que tuvo Ringo Starr la semana pasada, y de la cual hablamos al principio del programa, nos vamos con otra canción más, interpretada por Ringo, grabada entre finales de 2018 y principios de 2019, y publicada en el álbum What's My Name. La canción es Grow Old With Me, escrita por Lennon en 1980 y en la cual participó Paul McCartney con el bajo y los coros de esta versión. Y no olvides que, como decía Enrique Rojas Páramo, si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Time has come bliss on earth. Esto fue One, two, three, four. La caverna de los viejos.